Mira la sintonía. ¡Podcaster! Roland Maguire, sección original. ¿A quién vas a llamar? ¡Podcaster! Amo la radiodifusión. Odiamos iVox. ¿Odias iVox? ¡Viva la descarga directa! Bienvenidos a Hot Factory en una de sus ediciones más especiales jamás creadas, el especial Metal Gear, la saga completa. Sabréis y os estáis dando cuenta, me he quedado solo. Estos cabrones se han ido, tienen cosas que hacer, así que me quedo solo haciendo nuestra sección que recuperamos del otro programa, en la que entrevistamos a podcaster. Hoy tenemos a Adrián Ripoll, alias Señor Solid. Buenas. Muy buenas, ¿qué pasa? Él es director, podría decir, de Hot Factory. Sí, se podría decir. Queda bien, ¿verdad? Sí, da caché, eso da caché siempre. Bueno, tú no lo has escuchado por las cosas de los podcasts, ¿no? Por la magia del podcast. Y es que lo primero que ha sonado en esta entrevista es el inicio del especial Metal Gear, del MSX, el 1 y el 2. Es lo primero que yo escuché de Hot Factory. Por eso esta entrevista pues, es muy especial yo creo para que, mí. Yo creo que como mucha gente, claro, la verdad, sí. Porque esos especiales han sido los inicios de Hot Factory para, lo dicho, gran parte de la audiencia. Sí, yo acabé la saga, necesitaba información, necesitaba que alguien me condensara todo en mi cabeza. Ya llegó Hot Factory para iluminarme la vida. El salvador. Sí, sí, completamente. Así que es un placer para mí. Y nada, entonces, nah, yo... Sí, dime. No, no, que la verdad que me alegro y es una de esas cosas que me siento orgulloso, ¿no? Como quien dice, de haber hecho esos especiales y... Y sobre todo muy contento con la respuesta de la gente y tal, y que, coño, que ha sido unos programas que, joder, en su momento yo me imaginaba que tendrían, pues no sé, a lo mejor 5 descargas más que los normales, pero hostia, no me esperaba lo que fue y lo que mucha gente nos ha dicho, que, pues eso, que le han ayudado mucho a un poco... centrarse, ¿no? Porque la verdad es que Metal Gear es tan grande que... Acaba el liado y bueno, sí. Pues sirvió un poco eso para condensar, sobre todo para aclarar ideas. Exacto. Para mí súper recomendable, todo especial. Vamos, me escuché las 50 horas 52 en una semana, una locura. Es que dices 50 horas y dices, va, estará exagerando. No, no, es que son casi 50 horas de verdad. Sí, sí, es no, muy no, enfermo. Sí, sí, una locura. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te llevó a ti a hacer un podcast? ¿Y cómo fueron los comienzos del podcast? Hostia, pues hace... 10 años, en 2000, este año, 2017, hace 10 años, que escuché mi primer podcast, o fue el 2006, ya no me acuerdo, el caso, yo estaba por aquellos entonces, me iba todas las tardes en verano, cuando los veranos no se hacía nada, lo típico, sí. Que estás en el instituto, tienes todo el verano libre, me iba a los ciber, allí me veía las páginas de videojuegos, las webs era lo, bueno, la alternativa... a la prensa escrita, y empecé a ver Vida Extra, tal, siempre entraba unas cuantas, y en una de estas, que en las noticias de Vida Extra, me veo, vuelve el famoso programa, o el longevo programa Game Over en su temporada 7, y yo, ¿cómo? Digo, hay programas de radio de videojuegos que llevan tantos años y yo no me he enterado, y a raíz de ahí empecé a escuchar Game Over, empecé a escuchar, bueno, pues, de esos círculos, Arcadia Gamers, Último Nivel... Bueno, cuando era Moncada, el juego también. En fin, a partir de ahí empecé a escuchar. Justo coincidía que en el instituto estábamos en la clase de música, pero teníamos un profesor que se dedicaba a la producción musical en el sentido de que él hacía bandas sonoras y tal, pero a ordenador, por así decirlo, ¿no? Es decir, manejaba el Cubase, manejaba sus programitas de composición y tal, y tenía interés en enseñarnos todo eso. Y bueno, a raíz de ahí, pues nos juntamos en esa clase de música unos cuantos amigos y yo les llevé el tema del podcast, en plan, oye, ¿os molaría hacer un programa de radio? Uh-huh. Y bueno, para no extenderme, simplemente diré eso, que fue un poco ahí el origen, que nos empezamos a juntar una serie de amigos, formamos lo que fue un primer programa llamado Alto Voltaje, que era una especie de Hot Factory. Es que en realidad a mí siempre me ha molado el formato que hacemos. Uh-huh. Y era una especie de Hot Factory muy, muy, muy, muy primario, por así decirlo, muy primigenio, que está en internet, se puede escuchar. Uh-huh. Y bueno, esos fueron los orígenes. Todo ya fue evolucionando hasta que al final, pues en 2011 acabamos haciendo Hot Factory y hasta hoy. Entonces has dicho que empezasteis en la radio. Bueno, a ver, lo llamábamos... Es que por aquel entonces lo de la palabra podcast no lo teníamos demasiado extendido ni se usaba tanto. Claro. Entonces, en 2007 para nosotros era hacer un programa de radio por internet. Y ya está. Porque, bueno, estuvimos mirando de meternos en una radio, pero en fin, nos cobraban un pastón para lo que con 15 años puedes afrontar. Y bueno, pues no cuajó. Así que en casa nos plantamos con 4 micros, 4 adaptadores de jack y el Atomix MP3 y a grabar Alto Voltaje. ¿Y qué es el podcast? ¿De qué trata? Que yo ya lo sé, pero probablemente alguien que nos escuche no. Hot Factory, pues básicamente es un programa en el que ahora, en esta sexta temporada, nos juntamos una serie de amigos cada 2 semanas y donde nos contamos nuestras cosas. Es decir, que hemos acabado un juego, pues hablamos de él, qué nos ha parecido, lo que puede decir todo el mundo, ¿no? Por así decirlo, pero sí. No sé, aportado nuestro toque personal, los puntos de vista, que sobre todo yo creo que somos bastante... Nos solemos salir de la tangente porque, y no por esto de, oh, vamos a diferenciarnos de los demás, no sé, yo creo que la verdad que nos hemos juntado a un grupo que tenemos visiones bastante particulares de estos temas y no solo hablamos de videojuegos, también de cine, música, series, cómics, eventos a los que vamos, o las historias que nos vengan a la cabeza, que si vamos a unos mercadillos y te contamos lo que hemos visto allí, en fin. Recordamos nuestra infancia un poco, hay un programa que es Recordando los 90, todo lo que se nos ocurra, o sea, el podcast no tiene una temática, es básicamente lo que nos apetezca hablar esa quincena, pues lo hablamos y ya está, básicamente, en cachondeo, sin ningún tipo de seriedad, uh-huh. Con respeto hacia lo que hablamos, pero sí. Sin ningún tipo de seriedad, vamos. ¿Tratáis vuestra actualidad, como decís en un indicativo? Eso es, no tratamos la actualidad, tratamos nuestra actualidad. Exacto. Yo pregunto una cosa muy, muy, no personal, pero sí muy de sobre el podcast directamente. ¿Crees que tenéis exceso de bilis o de vinagre o de exagerar las cosas malas en el podcast? Es posible, vamos a ver. Yo lo que pasa es que también me vengo arriba, ¿no? Entonces, y el resto igual, o sea, cuando se viene arriba a Fer, eso también se nota un huevo. Básicamente lo que pasa es que yo también me canso un poco ver todas esas reviews, todos esos... Era cuando la gente habla de algo, que todo sea poner súper palabras bonitas, no, vamos a, uh-huh. vamos a calmar las cosas, vamos a ponerlo todo bien, y ya no es por el que sea gente que le estén pagando y viva de eso, sino gente... muy conformista, por así decirlo. Sí. Aunque yo me cague en The Last Guardian y diga que el perro me parece sobresaturador en el sentido de que, joder, déjate controlar mejor, sí. Me parece una de las mejores cosas que he jugado en los últimos tiempos. O sea, me parece cojonudo. Por mucho que yo de Metal Gear 5 tengas ese podcast ahí que nos tiramos casi 6 horas rajando como desgraciados. Sí, sí. O sea, el juego... No puedo decir que no me lo pasé bien, o sea, es que me tiré 50 horas jugando y me pareció un juego de la hostia, pero eso no quita que a mí, por mucho que me guste la saga Metal Gear y te haya hecho unos especiales que no haya tenido vida en 3 meses, sí. Pues tenga cosas malas que decirle, y eso es lo que parece que la gente muchas veces no entiende, ¿no? Porque puedes ver los comentarios de esos podcasts como la gente dice, no entiendo cómo podéis decir estas cosas, no sé qué. Uh-huh. Es eso, simplemente, ¿y qué pasa? Relacionado con esto, es decir, tanto lo bueno como lo malo, pues cuando digo lo malo, me vengo arriba, claro. En general todos, y parece pues eso, que seamos el estandarte bilioso del podcasting en ocasiones. Yo lo entiendo y me gusta que tenga la gente esa, esa imagen nuestra, ¿por qué no? Es una seña de identidad. A mí no me disgusta, o sea, sabiendo cómo funciona Hot Factory, coge rápido que es una exageración en parte, que aunque sí, que puedes estar bileando mucho de la Guardian, pero en el fondo yo sé que te ha gustado. Claro. Pero sí, sí que puede llegar alguien de primeras y decir, esta gente, ¿por qué hablan así de este juego? Sí, sí, sí. Entonces la respuesta es sí. Es parte del show, entre comillas. Sí. Y estabas hablando de la, el especial de Metal Gear y todo eso. ¿Qué supuso para una persona normal, con vida y trabajo, encerrarse a hacer ese especial mastodóntico? A ver, a mí lo que me pasa es que cuando algo me gusta, no mido los tiempos, por así decirlo. O sea, yo sabía en lo que me estaba metiendo y se me hizo bastante más... O sea, conforme lo estaba haciendo, me pasa eso que no soy consciente de en qué me estoy metiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro... ¿Qué pasa? Que me da igual, o sea, si me gusta no lo considero tiempo perdido. Sí que es cierto que luego lo piensas y dices, vamos a ver, estuve de vacaciones 2 semanas y prácticamente de esas vacaciones en el verano, ¿no? En concreto con los especiales del Metal Gear 3 y el 4, que han sido los más largos, pues prácticamente gran parte del día de esas 2 semanas de vacaciones que tuve me las pasé viéndome a doble pantalla, el juego, por un lado, y en el otro escribiendo el guión. No sé si salieron unas 100 páginas de guión. Entre eso, escribiendo todas las cosas que iba investigando, que me venían a la cabeza. Y es eso, o sea... a mí no me... No lo consideré tiempo perdido, para nada, porque me lo estaba pasando muy bien mientras lo estaba haciendo y era algo que me gustaba tanto que no... O sea, me compensó. Es una cosa que... Joder, no lo voy a estar haciendo todas las semanas, ni cada dos años siquiera, pero sí que cuando algo me gusta, la verdad es que lo llevo a los extremos. Me pasa, por ejemplo, discos de música. Como salga un disco que me guste, vamos, es que lo voy a fundir, pero hasta que me dé asco. Me puedo tirar 2 años con eso en el coche constantemente y es que me va a dar igual. Me lo sabré de memoria, pero me encanta. Y llegará un punto que diré, Dios, no puedo ni oírlo, pero me da igual. Entonces, ese es el problema que yo tengo. Fue duro, pero satisfactorio. Sería el resumen, ¿no? Sí, sí. Para todo eso, sí. Vale. Vamos un poco más al mundo oscuro este del podcasting y la radio y estas cosas. ¿Qué opinas del podcasting en cuanto a medio como posible... un medio por el cual se puede sacar dinero? ¿El Patreon, todo esto? ¿Lo ves bien o no lo ves bien? A ver, yo siempre lo he dicho, yo lo veo cojonudo, siempre y cuando la gente vaya con la verdad por delante. Uh-huh. No me vale que me hagas una review de algo y no me digas que te han pagado por ello o que te lo han regalado. O aunque me lo digas, si tú ves o sabes o conoces un poco de esa persona y de su manera de trabajar... te das cuenta de que por mucho que diga, aunque me hayan regalado esto, no me voy a ver influido. Pero son esos leves toques que dices, joder, pues habrá quien se lo crea, pero a mí no me lo has vendido porque te noto en ciertos momentos como esto, yo creo que dirías otra cosa, de ser otra situación, ¿no? Sí. Con esto lo me refiero con todo. Me estés hablando de un teléfono móvil que te ha dejado una marca o no, o te lo compres tú, me estés hablando de un videojuego... de lo que sea, la verdad es que esas cosas son las que a mí me joden. ¿Por qué? Porque el podcasting yo lo considero que es un medio que, coño, está al alcance de todos, cualquiera puede hablarte de ello y por norma general la gente suele ser bastante clara, bastante clara y bastante sincera, ¿no? Lo que pasa es que la tendencia en los últimos años ha sido incluso, ya no te estoy hablando ni de la gente que cobra o pretende cobrar, es incluso gente normal, como si ahora coge un chaval y se monta un podcast, pero se une a ciertas corrientes de, no voy a decir una opinión contraria a la popular porque no me van a escuchar o porque no me van a tomar en serio. El problema que hay, o sea, lo que mata principalmente a esa libertad es o el ánimo de lucro o los egos. El querer ser un influencer, querer ser alguien, querer codearte con cierta gente. Y al final, yo creo que eso es lo que mata un poco la esencia. Ya no incluso el hecho de querer ganar dinero, sino también el tema de los egos. Por ambas partes son cosas que no me gustan y en cuanto detecto algo así, la verdad es que automáticamente no sé, como que ya no me siento a gusto escuchando un podcast así. Ajá. Y cambiando de tema, ¿el podcast, cómo crees que está visto a nivel de una persona a pie de calle? ¿Crees que la gente sabe que es un podcast, sabe que eso existe y que los 40 principales en el coche no son la única opción? No, yo creo que eso no lo saben. Me sorprende muchísimo porque mucha gente de pronto me encuentro con que tiene iVoox en el móvil y digo, hostia, ¿escuchas podcast? Y me dice, sí, bueno... Levántate, Cárdenas. Cosas así, sí. Al final no deja de ser radio a la carta en el sentido de que no son podcast porque lo está difundiendo en un formato podcast, pero no es un podcast tal cual, escrito... Es decir, perdón... concebido como podcast en sí, es decir, son emisiones de radio pasadas a podcast. Uh-huh. Entonces, como podcast en sí, la gente yo creo que no lo sabe, no hay interés por parte de, yo qué sé, quien pueda tener lo que así sea, no lo veo tampoco demasiado, pero tampoco veo la manera de que eso se pueda pasar al gran público, porque al final el podcast, el problema que tiene es que es muy difícil de llegar a la gente, porque conlleva más concentración que, por ejemplo, está claro. No sé, ver un vídeo. El gran triunfo que tiene YouTube es ese, que tú te pones vídeos, tienes vídeos de 10 minutos de temáticas muy diferentes y además el ver a la persona es como que la gente, no sé, como que están visualizando eso. Sí, pasa un poco como con la música. Si el tema no tiene videoclip, se va a ver menos. Efectivamente, es como, no sé, el vídeo hace mucho, pero el podcast es, si la radio se decía que estaba abocada al fracaso, yo creo que el podcast parte de lo mismo, no, nunca, o por lo menos en España, fuera de aquí, eso es otra historia totalmente diferente, pero, y muchos se creen que cuando lleguen a los coches, que les metan Android, que tengan su aplicación de podcast en el coche, eso da igual, Yo, por lo menos en España, si el podcast llega a esos niveles, pienso que va a ser dentro de muchísimo tiempo y jamás va a ser algo que esté a la altura de YouTube, ni muchísimo menos. ¿Y crees, todo lo contrario, que las radios, yo pienso que sí, temen a los podcasts? En cuanto libertad de opinión y facilidad para trasladar una idea que yo también puedo hacer y estoy cobrando. Es que... A ver, la radio al final es... Yo pienso que cada cosa, a pesar de que a la práctica pueda parecer que son cosas que están muy unidas, en realidad yo veo que son cosas bastante diferentes, en el sentido de que al final la radio, quien la escucha, es porque le pilla en ese momento haciendo otra cosa y se lo pone de fondo, ¿no? Vas conduciendo, estás en el trabajo, pero no son cosas que se pongan para prestarles atención. En cambio, tú un podcast, cuando te lo pones, sabes que le tienes que prestar atención y te lo pones para tareas más concretas o cuando tú quieres que te venga bien escucharlo. Y suele ser menos que cuando, por lo menos a mí me pasa, ojo, viajes en autobús, cuando estás por casa y tal, y suele ser menos tiempo que, por ejemplo, estás trabajando, tienes todo el día la radio puesta, pues es más cómodo ponerte una música que no un programa, gente hablando, porque si no, no trabajas concentrado, por así decirlo. O sea, la radio sí que, o las cadenas, las principales cadenas y tal, están metiendo la nariz en el podcasting, porque saben lo que hay y no son tontos. Aparte de colgando sus programas de radio, pues el año pasado vimos el nacimiento de Podium Podcast, mismamente. Y parece que está funcionando. En ese sentido, no lo veo mal, porque al final el contenido que ofrecen es algo nuevo, de hecho. Quiero decir, están ofreciendo contenido de calidad con buenos niveles de producción y no lo veo para nada mal. Quien lo considera mal es la gente que se intenta ganar de manera amateur en la vida con el podcasting, porque sí que lo ven un poco como que vienen a comerse ese territorio. Pero no sé, yo creo que, por lo menos en la situación que estamos ahora, todos podemos convivir porque nadie puede decir que hoy día viva gracias a su podcast, ni a su red de podcast, creo yo, vamos. No, no, imposible. Algunos incluso pagan por hacerlo en radios. Sí, sí, nosotros, ya te digo, tuvimos ocasión, un par de ocasiones en las que nos dijeron de pagar por hacer programa y no. Uh-huh. Eso está muy, muy presente todavía hoy, sí. Sí, sí, vamos, la radio en la que estoy ahora mismo yo, Radio Vallecas, es comunitaria. Las radios comunitarias, pues, piden una cuota, de la que yo me libro, que está muy bien, pero piden una cuota y aquí la gente paga, no sé. En parte está bien, en parte está mal, eso tiene su discusión. Aparte, quiero recopilar voces, firmas de voz sobre algo. iVoox debe morir, ¿a que sí? iVoox es el mal, o sea, lo que he dicho hace un momento de que quien tiene que promover, de que el podcasting se difunda, no lo promueve, yo creo que iVoox es que no... No sé qué pretende, ¿sabes? O sea, con YouTube lo ves un poco claro. Sí. Y lo está haciendo muy bien. Con medidas más polémicas o menos. Pero es que iVoox es en plan... ¿Qué hacéis con vuestra vida? O sea, es que queréis mear tan alto que no tenéis ni los cimientos bien hechos. No, no. Y yo qué sé, no, no. O sea, me podía tirar horas rajando de iVoox, de verdad. Es que es lo peor. Pero ojo, que iTunes no se salva, ¿eh? Es que es en general, o sea, el tema del podcasting, el problema es que no está... Le falta... Al podcasting le queda muchísimo y ya a nivel mundial porque no tiene una plataforma común y gigante como es YouTube. Claro. Si existiese eso para el podcasting, vamos, sería la hostia, pero tampoco me vale colgar los podcasts en YouTube, que nosotros lo hacemos, por ejemplo, pero es que no es lo mismo. Claro, sí, sí. Los podcasts... Al final en YouTube yo, por ejemplo, cuando veo un podcast es... temporal. Lo pongo 10 minutos y luego lo sigo escuchando, lamentablemente, en iVoox o en la descarga directa, donde sea, pero es temporal o para el directo, pero no para ver las 3 horas del podcast enteras en vídeo. Claro. Y por mi parte, nada más. Véndete un poco por qué hay que escuchar Hot Factory. Yo sé por qué, pero la gente no. Pues, a ver, tenéis que escuchar Hot Factory porque... Estoy yo. No, en realidad, a ver, básicamente es un podcast donde simplemente nos juntamos, pues eso, esta ocasión cada 2 semanas un grupo de amigos a hablar de lo que nos gusta o lo que no nos gusta también, para que no lo veáis o no lo uséis o no lo consumáis. Y donde es eso, no nos cortamos al decir las cosas como son, sean buenas, sean malas... A lo mismo que no os cortéis si un programa no os gustan los contenidos por el título. Tenéis más de 200 programas anteriores uh-huh. con contenidos totalmente variados a los que podéis acudir. O sea, es un podcast totalmente atemporal donde tocamos muchísimas temáticas. O sea, no te puedes escuchar uno y dar un veredicto porque el 10 programas anteriores se han hecho cosas totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, es eso. Yo creo que es un podcast muy variado y sobre todo cercano, yo qué sé. No vais a encontrar grandes discursos ahí eruditos. Simplemente gente normal hablando cosas normales y ya está. Yo lo recomiendo mucho porque de mis podcasts, yo escucho mucho podcast y es de mis favoritos, sin duda. Y mira que os descubrí hace relativamente poco, en agosto, por ahí. Pero lo recomiendo mucho. Y pues nada más, señor Solid, ha sido un placer. Nada, igualmente, hombre. Muchas gracias por invitarme aquí y acudir a la llamada que me haces. Y por cierto, que no lo he dicho, simplemente hotfactory.com, ahí está sí. todo. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿A quién va a llamar? ¡Podcaster! Programa guay, sección original. ¿A quién vas a llamar? ¡Podcaster! Amo la radiodifusión. Odiamos iVoox. Odia.